Acompaño a mi sombra por la avenida. Mis pasos se pierden entre tanta gente. Busco una puerta, una salida, donde convivan pasado y presente. De pronto me paro, alguien me observa. Levanto la vista y me encuentro con ella. Ahí está la puerta de Alcalá. Ahí está viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcalá. Sus ojos, sus arcos me vigilan, su sombra me acompaña. No intento esconderme, nadie la engaña. Toda la vida pasa por su mirada. Ahí está la puerta de Alcalá. Está viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcalá. Manadas de magnates, 200 estudiantes inician la revuelta, son los años 60. Ahí está la puerta de Alcalá. Aquí está y está viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcalá. Mírala, mírala, mírala, mírala.